Vamos a hacer una introducción al concepto de finanzas. Cuando hablamos de finanzas, hablamos de diferir pagos en el tiempo. Esto es, no pagar al contado, sino pagar dentro de un tiempo aplazado. ¿Esto por qué es así? Porque si todas las transacciones que se hacen fueran al contado, no existirían las finanzas. Si nosotros compramos un coche y lo pagamos en el momento en que nos entregan las llaves, ahí no hay ninguna operación financiera. En cambio, si ese mismo coche lo pagamos aplazado, mediante una serie de pagos a lo largo del tiempo, sí estaríamos haciendo una operación financiera. Por lo tanto, cuando hablamos de finanzas, hay dos variables, que son la cuantía y el tiempo, el vencimiento. Esto es, yo tengo que especificar, cuando hablo de un capital financiero, ¿de qué importe estamos hablando? Eso sería la cuantía, por ejemplo, 1.000 euros. Tengo que decir qué unidad tiene, esto es, en qué unidad monetaria se mide. Si no se dice nada, pues se entiende que es la del país en la que estamos. En nuestro caso, hablamos en euros. Y si no, habrá que decir si son dólares, yens, libras, pesos, cualquier moneda. Y la otra variable es el tiempo o instante de vencimiento de esa cuantía. Y cuando hablamos del tiempo, tenemos que especificar en esta variable dos términos. Primero, ¿en qué unidad medimos ese tiempo? Sean años, meses, semestres, trimestres, semanas, días. Y otra cosa muy importante es indicar quién es el t igual a cero. Esto es el instante del que partimos. Si partimos del instante inicial, que normalmente el t igual a cero se hace coincidir con el instante actual, con hoy. Y así, si planteamos una operación financiera a 4 años y la dibujamos, normalmente lo que hacemos es empezar haciendo una recta horizontal y el primer punto a la izquierda es el instante t igual a cero. Ahí marcamos el 0 y luego hacia la derecha el 1, 2, 3 y 4. Si son años, pues lo indicamos y ponemos 4 años. Pero siempre es muy importante indicar dónde está ese 0, que como digo, siempre o casi siempre pertenece al instante donde comienza la operación. Esto es, al instante donde nos encontramos. Muy bien, pues ya sabemos lo que es una operación financiera. Es una operación donde hay una transacción de dinero, pero si solo hablamos de esa variable, de la variable cuantía, la cosa queda incompleta. Y tenemos que decir esa cuantía en qué instante vence. Y así, por ejemplo, nosotros podemos intercambiar 1.000 euros en 0 por 1.100 euros en 1, siendo ese 1 un año. Si lo representamos gráficamente, haríamos una recta horizontal. En la parte izquierda, abajo, ponemos un 0. Y en la parte derecha, abajo, ponemos un 1 e indicamos la unidad de medida, que son años. Y en la parte de arriba de la izquierda, sobre ese 0, ponemos los 1.000 euros iniciales. Y a la derecha, sobre ese 1, ponemos los 1.100 euros finales. Y así, si nosotros convertimos 1.000 euros en 1.100 euros transcurrido un año, estamos en una operación donde hay implícito un tipo de interés del 10%. Y eso es una operación financiera. Un intercambio de dos capitales, uno inicial y uno final, que se producen en distinto momento del tiempo. En este ejemplo, el capital inicial está en 0 y el capital final está en 1. Esto es transcurrido un año. Y eso son las finanzas. Operaciones de tipo económico, transacciones, donde siempre interviene el tiempo y hay una cuantía. Vamos a ver ahora el valor del dinero en el tiempo. Lo que podemos decir es que si el tipo de interés es positivo, que habitualmente lo es, un cierto capital inicial, transcurrido un tiempo, se transformará en un mayor capital final y estaremos ante una operación de capitalización. Esto es, capitalizar implica movernos hacia adelante en el tiempo, hacia el futuro. Si lo representamos gráficamente, lo que hacemos es dibujar una flecha que va hacia la derecha, hacia el futuro. Y descontar sería la operación contraria. Esto es, tengo un capital final, por ejemplo, 1.100 euros en el instante t igual a 1, y lo que voy a hacer es ver cuál es su valor actual o valor en cero. Y lo que hago es retrotraer en el tiempo ese dinero, y así 1.100 euros se pueden llegar a convertir en 1.000 euros en el instante cero. Eso sería descontar. Ejemplos típicos de capitalización los tenemos más en mente. Por ejemplo, tenemos un cierto dinero ahorrado, vamos al banco y hacemos un depósito a plazo. Y podemos suponer este mismo ejemplo. Si tengo 1.000 euros ahorrados y lo quiero poner en un depósito a un año, si el banco me diera un 10%, lo que obtendría al final son 1.100 euros. Operación de descuento. Vamos a poner el ejemplo de una empresa que se dedica a la fabricación de ciertos elementos. Por ejemplo, esta empresa fabrica mesas. Y las mesas tienen madera y metal. Supongamos que uno de sus proveedores, el que le provee la madera, le ha traído un camión lleno de tableros que va a necesitar para fabricar las mesas. Cuando su proveedor le trae los tableros de madera, lo normal es que no se pague al contado. Lo habitual en la práctica comercial es que los pagos se hagan a 30 días, o 60 días, o 90, o 120, etc. Esto es, diferido en el tiempo, aplazado en el tiempo. Supongamos que la práctica habitual entre estas empresas es pagar a 180 días, que es medio año, porque se supone, se hace la simplificación de que los meses todos tienen 30 días, 30 días comerciales. Y así, si se va a pagar a 180 días, y suponemos un importe de 100.000 euros, hay dos alternativas. O me espero esos 180 días y cobro mis 100.000 euros, o si yo soy el proveedor de madera y necesito, a su vez, pagar mis costes de personal, de electricidad, de transporte, etc., yo voy a ir al banco a descontar ese derecho de cobro. Llegaré al banco y les diré: buenos días, yo tengo aquí un papelito que reconoce que esta empresa, fabricante de mesas, me va a pagar dentro de 6 meses 100.000 euros. Yo no puedo esperar 6 meses. ¿Usted, señor banco, me podría adelantar el dinero? Y el banco te va a decir que sí, puesto que es su negocio. Pero lógicamente no te va a dar 100.000, te va a dar menos. Esto es, va a practicar un descuento. Supongamos que en lugar de 100.000 te dan 90.000. Y eso supone un descuento de 10.000 euros en 6 meses, que no está nada mal. Pero tú, como tienes necesidades de financiación y no tienes otros recursos, porque eres una pequeña empresa y no puedes financiarte de una forma más estable, pues accedes. Y al final, lo que vas a hacer es percibir 90.000 euros a cambio de ese derecho de cobro de 100.000 euros dentro de 6 meses. Y esto es una operación de descuento o actualización. Esos 100.000 euros los hemos actualizado hasta el momento actual y actualmente en T igual a cero valen 90.000. Muy bien, pues ya hemos visto lo que es una operación de capitalización y una operación de descuento. Resumiendo, podemos ver gráficamente que capitalizar es movernos hacia adelante en el tiempo y descontar o actualizar es movernos hacia atrás en el tiempo. Si lo representáramos con una flecha, la flecha del descuento iría hacia la izquierda, hacia el pasado, y la flecha de capitalización iría hacia la derecha, hacia el futuro. Matemáticas financieras. Pues esta es una disciplina que nos permite trabajar con leyes financieras, con capitales, vamos a aprender a valorar, vamos a tratar con activos, vamos a ver equilibrios financieros entre prestación y contraprestación, y hay una serie de fórmulas, hay unas matemáticas debajo, que nos van a permitir hacer los cálculos. Por lo tanto, dentro del mundo de las finanzas, la asignatura inicial o el peldaño inicial serían las matemáticas financieras. Luego, existen otras muchas facetas de las finanzas y ahí entraríamos en campos pues muy interesantes donde se verían activos de renta fija, activos de renta variable, derivados financieros y una serie de operaciones que son las que mueven todo el campo financiero y que, si realmente este mundillo nos gusta, son realmente apasionantes. Muy bien, por lo tanto, tenemos esta asignatura, Matemáticas Financieras, que siempre es importante abordarla porque nos va a dar la base, o bien para estudios posteriores o simplemente para nuestra vida personal, porque probablemente pidamos algún préstamo a lo largo de nuestra vida y siempre nos va a interesar saber si los cálculos que nos están realizando, si esos pagos que nos dice el banco que hay que hacer, están correctamente calculados. Muy bien, Por lo tanto, bienvenidos al campo de las finanzas.